Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas un nuevo día a Mindalia Plus. Gracias por acompañarnos en el canal de la nueva consciencia. Hoy hablamos de bioequilibrio, terapias energéticas y naturopatía con Silvia Gómez. Vamos a conocerla y a recibirla ya en nuestras pantallas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, un placer. ¿Qué tal? Pues deseando, Silvia, poder compartir contigo este ratito de entrevista, este encuentro, y sobre todo que tratemos temas tan importantes como el volver a nuestra esencia para reequilibrarnos, para volver a encontrarnos bien, que en este momento y en este punto, ¿no?, de al nivel planetario hay muchas personas que se van encontrando cansadas y no saben el motivo o no saben muy bien qué hacer para mejorar su vida, aunque ya se encuentren bien. Así que para ello justamente vamos a compartir el espacio de el día de hoy. Vamos a tener una entrevista cortita en la que nos va a dar tiempo solamente a tocar algunos conceptos y a dar algún poquito de la información. No vamos a poder explayarnos muchísimo, pero bueno, trataremos de ayudar lo máximo posible. Yo, mientras tanto, os presento a Silvia en pantalla, pero Silvia, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria. Bueno, Laura, pues te cuento así brevemente. Yo comencé estudiando veterinaria en la rama de salud animal y estuve trabajando también en laboratorios, en clínicas veterinarias, pero luego pasé a laboratorios de salud humana y de ahí me vino pues mucha experiencia también, aunque somos muy parecidos, casi iguales, pero en el conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano. En esa experiencia también entraba pues lo que es la medicina natural. Y en los últimos laboratorios en los que estuve, trabajé muchísimo la naturopatía y pues todo lo que es la suplementación natural, ¿no? Los complementos alimenticios y también lo que respecta los complementos alimenticios en la dieta, ¿no?, y la nutrición. Entonces, la verdad que muy agradecida porque me abrió muchas puertas, muchos conocimientos, el poder vivir esas experiencias. Pero luego la vida te va llevando a otros lugares y yo también desde chiquitita tenía como muy abiertos los canales y veía y percibía muchas cosas a nivel energético. Entonces tenía también esa llamada y a la vez que estaba haciendo todo eso, pues también estaba estudiando Reiki. Soy maestra de Reiki Usui. El Reiki para mí, yo siempre digo que es un maestro de la energía, de conocer cómo es una terapia energética de una manera pues fácil, asequible, y de ahí del Reiki pues se van abriendo otras puertas en donde pues ya decides conocer más a fondo pues lo que es eso, el campo energético que formamos, nuestro campo electromagnético que somos, y entonces pues empiezo a conocer otras terapias donde ya pues empiezo a trabajar con frecuencias de instrumentos, frecuencias de máquinas, frecuencias de, por ejemplo, los diapasones, que también serían como un instrumento, pero se utilizan para hacer terapia en medicina. Y luego, pues nada, combinando con otras cosas, ahora mismo pues a lo que más me dedico es a una fusión en la que, sobre todo, pues hago muchas cirugías astrales, dentro de que mi clínica pues es una clínica global, ¿no?, donde yo siempre digo es que aquí hay que tratar todos los planos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, porque todo es uno, al final no hay separación, ¿no? Entonces, dentro de que ese es mi concepto, ¿no?, global de encontrar un bioequilibrio tratando todos tus planos, pues últimamente sí estoy muy enfocada a una terapia energética, que es la cirugía cuántica o también cirugía astral, se le puede llamar. Empecé haciendo cirugía Reiki y ahí se presentaba mucha información, veía muchas cosas, pero también el tener esta capacidad, ¿no?, de, bueno, estos conocimientos de anatomía y de cómo funciona, ¿no?, el cuerpo humano, fisiología, todos nuestros sistemas, etcétera, pues me ha permitido pues abrirme también a verlo de otra forma, más energética, cuántica, y ver que está totalmente relacionada y poder trabajar en diferentes planos, quitando pues un bloqueo energético que está precisamente en un órgano que justo está manifestando pues un proceso, ¿no? Entonces, un poco pues la evolución ha sido así, ¿no? Desde esa parte más clínica, científica, porque soy muy, muy científica, pero a la vez se me abrió este mundo, ¿no? De lo que no se ve y lo que a veces no puedes como certificar, ¿no? De alguna forma científicamente no hay un estudio y sin en cambio sí hay unos resultados y pues ya digo, es que no, lo que te decía, no hay separación, ¿no? Realmente donde termina, ¿no? La parte física empieza la parte que no se ve, pero sigue estando unida. Yo creo que es como la combinación perfecta, ¿no, Silvia? Evidentemente, la parte natural, somos animales, evidentemente salvajes, bueno, hemos sido, ¿no? En la parte primaria hemos sido animales salvajes, a día de hoy, pues, con suerte, algunos todavía lo son, nosotros ya nos vamos quedando un poquito mejor en eso, pero bueno, fuera parte de bromas, por supuesto, es la combinación perfecta, ¿no? El poder trabajar el cuerpo físico, el cuerpo mental, a nivel de salud, de cómo nos sentimos, aprender a escucharnos también, las emociones, hay como muchas cosas que equilibrar. Y para eso precisamente tenemos el bioequilibrio en este caso, que me encantaría que nos contaras más sobre este concepto. Sí, pues ese concepto es un concepto así también que me llegó cuando fui pasando, o sea, digamos que mi marca es bionutrición y bioequilibrio, porque ya te digo, estuve como mucho tiempo en esa parte de nutrición y además de una nutrición desde el ser, desde una conciencia, no solamente pues una dieta para adelgazar, sino no, vamos a aprender a comer y vamos a aprender a comer de otra forma, donde haya un respeto primero por nosotros, por nuestro cuerpo, ¿no? Y por lo que somos y por ese cariño que le tenemos que dar y ese amor, y también por el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la naturaleza nos da? ¿Qué es lo que el planeta nos da así como pues abundantemente, ¿no? ¿Qué es lo que nos sienta bien, ¿no? En general, ¿no? Que luego cada uno pues también hay que verlo pues de manera individual, ¿no? Porque para eso somos individuales, ¿no? En cierto modo. Y entonces, pues ha sido como ese trayecto, ¿no? De pasar de la bionutrición a luego ya, pues, no solamente estar en ese plano físico, sino pasar al plano también energético y ahí buscar ese bioequilibrio. Y el bioequilibrio para mí es eso, buscar, pues, un equilibrio físico, cuidando ese cuerpo físico a través de esos cambios que pueden venir en nuestro día a día, en la alimentación, en esa conciencia con los alimentos. Después, en nuestro plano emocional, buscar también ese equilibrio en cómo manejamos nuestras emociones, cómo hacemos esa introspección, nos conocemos por dentro, vamos cambiando, ¿no? Aquello que vemos que no está en sintonía, ¿no? Pero bueno, pues viene a través de verse, ¿no? Y reconocerse. Y luego ya, pues en el plano mental, pues ahí hay un montón de cosas que ya no solamente nos pertenecen de esta vida, por así decirlo, sino que también hay muchas cargas pues de ancestros, de vidas pasadas, donde pues se guardan una serie de patrones que luego se vuelven en conductas repetitivas y a veces las llevamos cargando, ya lo hacían nuestros tatarabuelos y lo estamos repitiendo, ¿no? También pues puede haber ciertas frecuencias donde hay pactos que también hemos podido hacer pues con familiares o con otras almas y a veces son ciertas cargas o pactos con nosotros mismos, ¿no? Desde un pacto de celibato, ¿no? Donde pues seguimos arrastrando esa frecuencia o votos de pobreza, hay muchas cosas, ¿no? Que están también en ese cuerpo mental y programas que básicamente pues seguimos también volviendo, ¿no? A hacer o a recuperar. Entonces el plano mental es tremendo, además el plano energético se conecta con el plano físico, es como que tenemos nuestro cuerpo electromagnético, la parte eléctrica es la física, donde están pues las neuronas, el cerebro, el cerebelo, ¿no? Y todo lo que es ese engramaje, ¿no? de digamos circuito más electrónico, pero luego el plano magnético pues es un plano donde hay muchas dimensiones y estamos en ese cuerpo que está como dividido, ¿no? Entre 33 dimensiones y ahí pues están como equilibrándose, o sea, nosotros estamos también evolucionando y autoequilibrando todas esas experiencias, ¿no? Esos procesos que, como te decía, pues muchas veces son pactos, programaciones y están anclados, ¿no? En forma de frecuencias, entonces podemos trabajarlos, podemos traerlos aquí a esta dimensión y ir transformándolos o directamente pues quitándolos porque ya no son necesarios. Y luego ya pues bueno, la consecuencia es que a nivel de ese otro plano más espiritual o de más conciencia o de capas más sutiles, pues vamos descargando pues capas, ¿no? O sea, cosas que ya pues no, ya no van a resonar y más hacia dónde vamos, ¿no? Como sabes. Entonces, pues es el momento de eso, de transformarlas. Así que el bioequilibrio es eso, buscar esa, ese bio, esa vida, vida plena, vida infinita, ¿no? Que nos merecemos y que nos pertenece en un equilibrio que compone pues todo eso, ¿no? En el plano físico, mental, emocional, espiritual. Así por resumirlo más o menos, sería Muy eso. bien, gracias Silvia. En este sentido hemos aclarado la parte del bioequilibrio. Hablamos ahora de la naturopatía y las terapias energéticas y cuál sería el vínculo o la relación con el bioequilibrio en este sentido. Exacto. Sí, la naturopatía, Laura, pues en verdad es como también hacer ese manejo de las herramientas que tenemos en cuanto a, por ejemplo, pues plantas, complementos alimenticios, los propios alimentos que son un medicamento, ¿no? Que lo que comas sea tu medicina. Entonces es como revisar cómo estamos haciendo uso de ese recurso que es una medicina natural, ¿no? Que es la que nos da pues el planeta. Entonces, buscar que haya el menor impacto tanto en nuestro cuerpo, los menos efectos colaterales, no quiere decir que algunas plantas no lo tengan o no sea bueno abusar de ellas, pero sí que muchas veces es más suave o más, bueno, sí, sobre todo más suave que un medicamento más químico o una molécula pues más alterada, ¿no? Digamos, nuestro cuerpo de alguna forma va a asimilar mejor pues algo que está en la naturaleza, ¿no? Y que es como parte de nosotros, de nuestras moléculas orgánicas, que otras que son un poquito más sintéticas. Entonces, la naturopatía pues busca esa medicina, esa conexión, ¿no? Desde la alimentación a complementos alimenticios que a veces hacen falta, porque también, pues bueno, los alimentos, pues ya sabes, no es, los cultivos son muy rápidos, ya no es todo como pues hace 3 siglos y ahora un tomate en 30 días lo tienes, entonces eso hace que también haya una carencia de ciertas vitaminas y que a veces pues estemos como sobrealimentándonos o comiendo en exceso de ciertas cosas que parecen que no son tan malas, pero realmente es que claro, falta, hay una carencia de minerales, de vitaminas y eso hace que pues tengamos a veces que suplementarnos para conseguir ese equilibrio en la parte física. Entonces yo la naturopatía pues la enfoco a eso, cuando viene una persona es como pues darle también esa posibilidad de cuidar la parte física desde el principio, ¿no? Desde qué estás comiendo, cuáles son tus hábitos y si te estás suplementando, con qué, y si te estás tomando otras cosas, no más químicas, a ver si las podemos como pues cambiar para que no sea una molécula pues eso con tantos efectos colaterales a medio plazo o a largo plazo. Entonces ir un poco redirigiendo a la persona a que haya un equilibrio más pues más honesto, ¿no? Con lo que es nuestra naturaleza. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias por el aporte. Tratamos ahora de hablar de los beneficios que nos, digamos, nos trae el tratar, como tú bien decías, un cuerpo mental, un cuerpo físico, un cuerpo espiritual y cómo cambia, ¿no? La vida de una persona, cómo va evolucionando y cómo se va desarrollando a medida que una persona empieza a cuidarse en todos los sentidos y en todos los ámbitos de su vida y cómo ese camino va evolucionando, va increciendo, ¿no? Hacia arriba en una mejoría. Sí, aquí es eso, es como completar ese ciclo de conciencia también de que, pues que no solamente a veces sirve, todo sirve, ¿no? Pero quiero decir que a veces pues hay que hacer más cosas que no solamente sea o cuidar el cuerpo o porque a veces lo cuidamos y sale. te puedes estar alimentando muy bien y suplementando y todo eso estar muy equilibrado, pero si no hay un conocimiento y un cuidado de tu campo energético, pues se puede desbalancear porque a lo mejor hay una serie de emociones que llevan bloqueadas desde que estábamos en la tripita, ¿no? En el útero de mamá. Entonces, pues hay que trabajar en todos esos planos. Y de ahí pues ya nos metemos más en lo que es la terapia energética, donde pues podemos ir a revisar, ¿no? Ese plano emocional, cómo están todas esas emociones, ese plano más mental, como hemos dicho, y bueno, incluso pues el plano espiritual, ¿no? También abriendo los registros akáshicos y preguntando, ¿no? A veces a nuestra alma, a nuestro ser superior, ¿no? A nuestra esencia, ¿por qué estamos viviendo ese proceso? Que nos puedan como dar una claridad, ¿no? Para que podamos entender mejor cosas que están pasando aquí en este plano, pero que a veces vienen de, como sabes, de planos más sutiles, donde también pues, hemos vivido una serie de experiencias. Entonces, es que el trabajo ya es responsabilizarse de todo, entonces, de todos los planos y a todos los niveles. Es donde realmente, pues sí, vemos que todo ayuda, pero el camino de repente se alisa y empiezas, como tú dices, a avanzar, avanzar, avanzar, y llega un momento que vas como así súper acelerado, ¿no? Entendiendo mucho, teniendo mucha claridad, conociéndote y viviendo pues feliz, porque ya pues las cosas se ven de otra manera y puedes pues hasta resolverlas, ¿no? Mucho más rápido, ver muchas más posibilidades. Entonces es un camino que eso, que lo empiezas y si empiezas así como a subirlo, ¿no? Se acelera y luego ya no quieres volver. O sea, ya quieres mantenerte en esa porque es una frecuencia que pues que es, realmente te lleva a sentirte mejor, ¿no? A ver que hay cambios a todos los niveles. Perfecto, nos encantaría en comentarios saber y conocer si parte de la audiencia que nos está viendo en algún punto ha tenido la oportunidad de vincularse a algunas de estas técnicas y sobre todo cómo se han ido sintiendo o si están ahora mismo experimentando un problema y quieren compartir pues cómo podrían solucionarlo o cómo pedir alguna respuesta, pues ahí estaremos encantados de leeros. Silvia, yo te dejo también, por supuesto, la posibilidad de que puedas responder si te apetece a las personas que comenten aquí abajito. Y bueno, por mi parte, la verdad que ha sido un verdadero honor poder acompañarte y conocer un poquito más sobre este mundo natural del que disponemos y que es un medio, una herramienta maravillosa para poder mejorar nuestra vida. Vamos a ver antes de despedirnos, Silvia, un vídeo informativo de Mindalia y en nada estamos de vuelta. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. No te pierdas nada. En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues tras ver este vídeo informativo, ahora sí estamos llegando al final del encuentro junto a Silvia Gómez. Silvia, muy agradecidos por la información aportada. Y para cerrar la charla, me gustaría preguntarte qué consejos podemos darle a las personas que realmente quieren cambiar o quieren sentirse mejor, pero todavía no han dado ese primer paso, como que todavía tomar la iniciativa les cuesta, porque es verdad que muchas veces, y yo me incluyo la primera, nos vemos en una zona de confort que a pesar de no ser la más indicada o la mejor, nos cuesta ir romper ese patrón y decir vamos a cambiar. Sí, es así. A veces entramos en eso, en unas dinámicas en las que pues por todo, ¿no? Por nuestros trabajos, horarios, familias, etcétera, parece que nunca hay tiempo para dedicarte a ti. Entonces, yo para mí lo primero es eso, entrar en ese parón, en ese stop, en ese voy a dedicarme primero, pues poquito, aunque sean 10 minutos, y voy a comenzar a pensar, a meditar, a estar en introspección conmigo mismo. Al día siguiente 15 o a la semana próxima 20. O sea, como empezar a sacar tiempo es súper importante, porque si no te responsabilizas de eso, es difícil que empiecen a moverse las cosas y que te empiecen a llegar pues esos mensajes claros de dónde tienes que empezar a trabajar, ¿no? Si a nivel físico, si a nivel emocional, si a nivel mental. Entonces hay que crear como esa rutina de saco tiempo para mí y ese poquito y dejo a la familia, a los niños, o salgo un poquito antes del trabajo, o hasta incluso, no sé, en las grandes ciudades te puede hasta, no sé, coincidir con que estás en el transporte y te puedes dar una meditación o algo que te dé esa tranquilidad mental, ¿no? Que te acompañe a estar contigo mismo y desconectar de otras cosas. Y esa es la primera, para mí, la primera regla. Y luego ya de ahí, pues depende, ¿no? De cuando te estás dando ese tiempo, te estás queriendo, te estás amando, ¿no? Te estás otorgando esos momentos. Yo creo que ya empiezas como a saber, ¿no? Que sería lo más adecuado, lo más correcto. A lo mejor luego te apetece apuntarte a unas clases de yoga o de tai chi, o ves que te hace falta un masaje terapéutico porque tus contracturas ya no te quieres tomar más ibuprofeno, y te van a llegar así como pues esos mensajes de claridad, porque realmente también te vas a conectar más con tu esencia, y tu esencia lo que quiere es evolucionar en conciencia y de la mejor manera, ¿no? Con ese camino, digamos, más liso y más claro. Entonces, yo diría que eso, Laura, para mí es como lo primerito. Gracias, Silvia Gómez. Con este consejito nos vamos a despedir. Ahora sí, quiero agradecer también a todas las personas que se han conectado, que nos verán también luego más tarde, dentro de algunos días, algunas semanas o incluso algunos años. Gracias por, sobre todo, abrir ese camino individual a buscar información. Ese es el primer paso para mí, desde mi punto de vista, para emprender el cambio. Silvia, no sé si tú quieres aportar algo a modo de despedida. Que muchísimas gracias, Laura, por este espacio, por todo lo que hace la cadena Mindalia, por esta expansión de información, de conocimiento, que como tú dices, es súper importante también en esa, pues ese comienzo, ¿no? De tener ese tiempo y además de informarte de todas las posibilidades que existen. Entonces, para eso Mindalia es como el aliado perfecto. Así que muchas gracias por ser y estar ahí.